Universidad presenta Platícame un libro. ¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su cápsula literaria. En esta ocasión, vamos a compartir con mucho gusto con ustedes la novela corta El apóstol del ocio, del destacado periodista y literato veracruzano César Garizurieta, quien la hiciera pública hacia 1942 y en la que, a manera de broma realista, censura las prácticas y vicios en las que incurren cotidianamente los trabajadores burócratas del país. Los hombres sin trabajar son los mejores dispositivos revolucionarios al no engrandecer el capitalismo. Era el pensamiento cotidiano de Julián Larios, quien de mala gana y contra su voluntad trabajaba en una destartalada oficina ubicada en un viejo edificio colonial, también destartalado, y teniendo como muebles también unos destartalados cajones. Dice Larios que en las burocráticas oficinas casi nadie se atreve a sonreír y solo se ve alegría cuando estos van a abandonar el lugar o a cobrar. Describe, por ejemplo, las características físicas del jefe de una oficina y del ambiente a su alrededor. Es casi siempre gordo y viste ropas no acordes a su edad. A las personas que conoce, las trata con una cortesía empalagosa. Sus empleados dicen de él que llegó a jefe por un azar del destino. Afirman que es ignorante, aunque siempre trata de corregirlo para que noten que es un agente capaz. Los más sumisos con él son regularmente ancianos y mujeres feas. Cuando estudiante, Julián Larios fue brillante y era asiduo lector. Siempre se le veía portando un buen libro. Era un buen conversador también. Era delgado, pálido, mal vestido. Gustaba de llamarse a sí mismo el inquieto anarquista. Cierta ocasión, siendo todavía estudiante, reunió a sus compañeros y les esbozó una teoría filosófica suya. Se sentía el apóstol y salvador de la humanidad. Se declaró apóstol del ocio y, como consecuencia de ello, se salió de la escuela y se dedicó a leer libros que le gustaban, y siempre lo hacía acostado. Se declaró enemigo del trabajo. Se sentía orgulloso de su holgazanería. Cierto día, quiso ser diputado y su campaña la basó en el siguiente razonamiento: el trabajo es una costumbre viciosa que es necesario destruir con su enemigo implacable, la holgazanería. En la escala zoológica, el hombre es el único animal que trabaja. El jumento lo hace obligado por el garrote del amo, y el hombre lo hace por la necesidad y en contra de su libre albedrío. A pesar de que su movimiento y lucha política sumó adeptos, no triunfó en la elección debido a un fraude electoral. Pero el día fatal llegó. Tuvo que trabajar violando sus postulados, ya que sus familiares habían muerto y le era necesaria una ocupación para subsistir. A partir de ahí, su vida fue dura, pues sus amigos se negaban a darle empleo, ya que no querían que violara sus ideas sobre el ocio. Cierta noche, intentó suicidarse, pero no encontró un veneno que le supiera sabroso. Pensó en el tren eléctrico, pero cambió de proyecto, pues la noche era fría. Finalmente, decidió buscar el sueño, porque después de todo, esta es una muerte en miniatura, decía. A la mañana siguiente, inició su nueva y odiosa vida de trabajo monótono y sistematizado. Entrar a la oficina a la misma hora, hacer lo mismo todos los días y saludar a las mismas gentes. Como era inteligente, luego logró 3 ascensos al año. Su jefe inmediato palideció de envidia ante tal competencia y lo hizo trabajar más para aburrirlo. Pero Larios mientras más trabajo tenía, era más feliz. El jefe tuvo que inventar un pretexto para hacerlo renunciar. No es justo que utilice sus energías creadoras y su talento en esta oscura oficina. Mejor busque otro lugar donde pueda desarrollarse mejor, le dijo un buen día el jefe y lo echó. Larios ya no volvió a trabajar y entonces retomó su antigua filosofía. ¿Qué les pareció, amigos? El apóstol del ocio del escritor César Garizurieta es una amena, divertida y profunda novela que ustedes no deben dejar de leer. Ismael Catalán y Radio Universidad Autónoma de Guerrero, les agradecemos su fina atención y los esperamos en el próximo de la serie Platícame, un libro.